se me ocurre mientras los escucho, se me cruzan ideas por la cabeza, ¿no? Pienso que la estructura actual es más parecida a la estructura de los feudos, de los señores feudales, digamos, en aquel medioevo europeo, con una estructura territorial muy vasta, y lo que se propone acá en este caso es democratizar ese poder, sería por ahí la cuestión. Sí, básicamente usted piense que cualquier localidad, pueblo, villa, a ver, se tendría que gobernar con un pequeño sistema político, pequeño puede ser una comisión vecinal, una comisión municipal, una comuna, con un pequeño sistema que permita gestionar y gobernar el propio ámbito y no estar gobernado a 10, 20 o 30 kilómetros de distancia. ¿Pero qué pasa? Pasa que dicen, no, eso es muy caro. Mire, si usted va a tener concejales como tenemos en Mendoza, que cobran 50.000 pesos por mes, no hay sistema político que pueda aguantar. Es decir, hay que hacer economías locales a escala humana, que tengan el tamaño que tienen que tener de acuerdo a la capacidad de sus recursos y a lo que reciben de la coparticipación. Pero de nuevo, este es un tema tabú. ¿Por qué Chilecito, La Consulta, Eugenio Bustos, no se pueden gobernar a sí mismos y tienen que ser gobernados a control remoto? Bueno, porque primero hay ignorancia. Se supone que este sistema es fatal y no es fatal, se puede cambiar. Segundo, los intendentes municipales y los partidos políticos ocultan y retasean el debate porque no quieren que la gente piense que se puede gobernar a sí misma. Lo único que falta. El drama es que en los departamentos, las villas cabeceras, al estar mucho más pobladas, tienden a expropiar los recursos, porque a la hora de los bifes votamos cada 2 años, donde viven 40.000 habitantes, es mucho más probable que tengan obra que donde viven 5.000 o 4.000 o 3.000. Entonces, las comunidades locales están postergadas. Hay que ir a recorrer San Rafael. Son cerca de 20 distritos que se están muriendo porque carecen absolutamente de todo poder propio y porque la gente se va, lo va despoblando. Ya en La Rioja la situación es terminal. En San Juan es parecida. Entonces yo creo que, bueno, en la provincia de Buenos Aires, ni hablar, el poder de los intendentes municipales es feroz y hay cerca de 2.000 comunidades que podrían tener su propio gobierno local. Pero claro, acá la gente dice gobierno local es plata y la plata es para los políticos, entonces se asusta y yo creo que tienen razón en asustarse. Pero una cosa es gestionar la propia comunidad desde los propios vecinos y vecinas y otra cosa es ser gobernado a distancia. Claro, es muy interesante porque estamos hablando de profundizar el federalismo y la democracia federalizar. Pero claro, absolutamente el más elemental concepto de democracia es gobernarse uno mismo. Claro. Y eso es lo que no existe en los distritos. En Uspallata un día se levantaron y tenían un casino en la mitad del pueblo. Claro, son 5.000 habitantes. ¿Qué peso tienen en los 190.000 de la acera? Es ínfimo. Entonces los tienen ahí como el hijo tonto. Es una cosa muy muy muy fea, pero de nuevo, si no hay una conciencia popular sobre el tema y no hay conocimiento de la gente, porque la gran estrategia del centralismo del poder es la ignorancia de la gente. Claro. Ah, eso no se puede. Ah, no, eso es muy caro. Ah, no, eso no se ha hecho nunca. Bueno, y con eso se cortan los debates posibles.